el contacto directo en este momento con el intendente interino de Canelones, Marcelo Metediera. Marcelo, buen día, ¿cómo le va? Buen día, muy bien, muchas gracias por la comunicación y un gusto. Bueno, estábamos hablando hace pocos minutos con el diputado Alfonso Lereté, que criticaba los aumentos desmedidos de la comuna de Canelones con respecto a algunos tributos. Él ayer había hecho declaraciones que era la contribución inmobiliaria. Hoy, ya un poco más profundizando las medidas, bien, la información y viendo que han hablado distintas partes, en esto vemos que son otros incrementos que se han aumentado y no ha sido la contribución inmobiliaria. Lo escucho, Marcelo, para que me explique esto un poco. Bien, bueno, efectivamente el diputado Lerté nos tiene acostumbrado siempre a salir a hablar sin toda la información, a generar debates en temas no certeros, así que eso nos tiene acostumbrado el diputado. Efectivamente, es como bien cambió la posición desde ayer a hoy el diputado Lerté. El planteo no fue un aumento en la contribución inmobiliaria que ajustó por la inflación, ¿sí? Lo que se ajustó fue una tasa de servicios que existe desde el año 77, que tuvo un ajuste de estas características en el año 98 y de ahí para adelante no tuvo otro tipo de ajustes como este, y que esa tasa de servicios lo que hace es una tasa vinculada a la gestión del residuo como tal, no solo de la recolección de residuos. Canelones lo que viene haciendo, y es palpable, y es visible, y está en proceso muy avanzado, no es que se fija una tasa para llevar adelante un proyecto, ¿qué? No, el vecino y la vecina de Canelones hoy lo tiene consolidado, tan así que el 87% de los canarios y las canarias valoran como muy buena la gestión de gestión ambiental, efectivamente, y esa transformación de la gestión de los residuos que venimos llevando adelante, que se conta de los contenedores domiciliarios, 125.000 contenedores domiciliarios en cada uno de los domicilios del departamento, compostaje, reciclaje. Canelones es el departamento que más recicla de todo el país, clasificación de residuos, tratamiento de poda, bueno, un montón de cosas. Obviamente los camiones, pasamos a tener 35 camiones recolectores, barométrica, bueno, un montón de cambios que venimos llevando adelante, que también vienen en sintonía, paradójicamente, con el Plan Nacional de Residuos, que establece que tiene que tener las intendencias un sustento económico financiero para llevar adelante la gestión de los residuos como tal, y que es reconocida también hasta por el propio Ministro de Ambiente. Esa tasa es la que nosotros ajustamos. ¿Para qué? Para que se haga sustentable este trabajo que se viene haciendo, para que podamos seguir profundizando y transformando la gestión de residuo que tiene Canelones de manera integral, como te comentaba recién, y que se hacía necesario llevar adelante ese ajuste. Que por un lado no tiene que ver, y vale aclarar, con el no voto del fideicomiso por parte del presidente y del gobierno nacional, porque esto fue presentado a la Junta Departamental en mayo para la votación del presupuesto, y el fideicomiso fue presentado en junio, cuando nosotros hasta el último momento teníamos casi certeza de que el presupuesto, el fideicomiso se aprobaba. Entonces, no tiene que ver con eso. Yo diría que un tarifazo en realidad es el congelamiento de los salarios, un tarifazo del aumento de los servicios UTO Santel por encima de la inflación, un tarifazo es haber subido el dólar de 38 a 45 pesos para beneficiar a los Maya Oro. Yo creo que esos son efectivamente tarifazos. Acá estamos hablando de una tasa que es proporcional a los servicios que se dan, por eso hay zonas del departamento que esta tasa es mayor que en otros lugares, pero veamos esto, el promedio de aumento que hubo de esta tasa es de 200 pesos por mes, máximo para 70% de los padrones del departamento. Y el que más aumento sufrió a nivel departamental, y te lo puedo relacionar a los clubes de campo, es de 550 pesos. Entonces, pero poniendo eso, los números, Marcelo, eso pero, es así. ¿Por qué se confundió al principio el ERT? ¿Esto se cobra junto con el recibo de la contribución inmobiliaria? Porque viene dentro del recibo de la contribución. Tú en la contribución, en los recibos, tenés el concepto contribución inmobiliaria, tenés el concepto de esta tasa, tenés tasas administrativas, en algún momento tuviste hasta la tasa alumbrado público, ¿no? Uh-huh. Viene ahí en el recibo de la contribución, pero no está asociado, o sea, el valor, como tú bien decías, el recibo tiene varias puntas, una es el concepto de contribución y otra es el concepto de estas otras tasas, que en este caso no está asociada a la contribución. Claro, pero si a mí me tocan, por ejemplo, voy a agarrar el valor más alto que usted me decía, de 500 sí. pesos, por ejemplo, son sí. 500 pesos mensuales. ¿No? Son 500 pesos mensuales, que son 6.000 pesos al año para un capital y un servicio dado en zona muy específica, y a ¿no? Eso no es para vecinos, para laburante, ¿no? Y a eso se le agrega la contribución inmobiliaria con el 7,8%. Exactamente. Está. Sí. Pero no es mucha plata, ¿no le parece? ¿Le parece, por lo menos, dígame si por lo menos parece oportuno este incremento que en el valor mayor, ¿de cuánto fue el incremento? Del valor mayor fue de 500 pesos. Sí, pero el porcentaje. Ah, no, en porcentaje hay lugares que subió el 100%, sí, sin problema lo decimos. Ahora, mirámoslos en plata, porque también tenemos, como te decía, hasta el 70% de los padrones pues pudieron subir hasta 219 pesos. Por lo tanto, hubo gente que le subió 219 pesos, sí, pero también 200, 150, 80, ¿me explico? Sí, sí. Ahora, pero yo le pregunto, Marcelo, para entender, ¿por qué la contribución aumenta un 7,8 y la tasa esta de servicio aumenta un 100%, como usted me dice? Porque una tasa es, primero porque son conceptos distintos. Segundo es porque una tasa siempre es un cobro por un servicio que se da, ¿no? Uh-huh. Y tiene la particularidad de ir contra eso. Entonces, si cobro una tasa alumbrado público, es una tasa no por tener el pico de luz en la puerta de mi casa, sino por algo más solidario, que es tener la luz en toda la red vial de en el caso de cualquier ciudad, de cualquier municipio. Entonces tú cobras una tasa por ese servicio. Yo como vecino tengo el servicio de la tasa alumbrado que me da luz en toda la vía pública, y esa es la tasa que se cobra por ese servicio. Entonces, bueno, por ejemplo, el alumbrado público hubo una transformación. Primero llevamos de 6.000 pico de luz a 45.000 pico de luz, estamos cambiando la luminaria tradicional por la luminaria LED, ahí hay un ahorro en términos económicos, no hubo necesidad de acceder quizás en este caso del alumbrado, para hacer algo específico, por tu pregunta, a una modificación de la tasa. Ahora sí hubo necesidad de hacerlo, vuelvo a insistir, para mantener lo que es el servicio y la transformación que Canelones viene haciendo en la gestión de residuos. Hay un costo asociado a ese servicio y la tasa se tuvo que ajustar para ser un poco más llevable, porque tampoco se paga el 100% del gasto que se tiene en la gestión de residuos con este ajuste de la tasa. Lo que sí entendíamos que era necesario hacer este ajuste, que es específico para ese servicio que se da. ¿Cuántos años hacía que no se ajustaba esta tasa? La tasa se creó en el año 77 y un ajuste diferenciado de la inflación se hizo en el año 98. Analicemos en el año 98, por lo menos en Canelones, qué servicio de recolección de residuos teníamos y de gestión de residuos y lo que tenemos hoy. Muy bien. Marcelo Metediera, le agradezco muchísimo el tiempo y la explicación, porque la verdad que era bastante complejo entenderlo, pero me quedó un poco más claro ahora. Bueno, quedamos a las órdenes, gracias por permitirnos darnos nuestra opinión y estamos abiertos a lo que ustedes necesiten. Estamos a la orden, buenos días. Que pasen bien, gracias.